¿Cómo lo bajamos? Fiesta Tocata El Tremendo Brillo. Sábado 31 de julio, desde las 23 horas, Bar Las Tejas, ubicado en San Diego 236. Calentarán la noche la Orquesta de la Memoria. Combo Ginebra. Y Chorizo Salvaje. No vas es porque ya estás muerto. No te pierdas la fiesta tocata más esperada de la temporada, El Tremendo Brillo. Sábado 31 de julio, desde las 23 horas, Bar Las Tejas, ubicado en San Diego 236. 3 lucas la preventa y 4 el mismo día. Venta de entradas en Discomanía, 21 de mayo 583, local 53, voz propia, Portal Lion, local 71, y Estampa y Ataca, Plaza Brasil, Maturana 308. Sábado 31 de julio, desde las 23 horas, Bar Las Tejas, ubicado en San Diego 236. Escucha nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Sientes que lo mejor para ti sería morir. Y no lo olvides, apoya con un libro para las escuelas libres de La Cisterna.